Una señora llega al hospital y le dice al doctor: soy la esposa del señor Martínez, que tuvo un accidente de tránsito. Quisiera saber cómo se encuentra. De la cintura para abajo, su esposo no tiene ni un rasguño. ¡Oh, qué alegría! Y de la cintura para arriba, doctor... No podemos decirle, señora, pues esa parte no la han traído.